Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico de este día lunes 14 de mayo, para conversar esto de la evangelización y testificación corporativa. Es el tema que estamos tratando durante esta semana. Bienvenidos con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en la conversación. Como siempre, les saludo cariñosamente con un gran abrazo. La palabra planificar es una palabra que se usa mucho. Y a veces no sé si realmente la entendemos qué es planificar, pero la idea de este día en la conversación es planificar junto, dice. Y planificar sería mirar un poquito hacia adelante, lo que vamos a hacer, lo que vamos a tener, ver lo positivo que tenemos como iglesia, lo negativo también debe verse, y cómo salvar esa situación. Pero la idea es que sea una planificación juntos, porque a alguien se le puede ocurrir una idea, lanzar la idea y después pedir que alguien trabaje con él, y si no se sabe hacia dónde se está apuntando, hacia dónde se está llevando, va a ser complicado, ¿verdad? Bueno, la verdad es que lo que tenemos que hacer lo tenemos claro, porque es evangelizar. ¿Ah? Eso claro. Es lo que tenemos que hacer. Eso es lo bueno en este caso, porque está clarísimo la labor, la misión de la iglesia. Ahora el asunto es cómo vamos a hacerlo. Claro. Ahora, fíjate, estaba recordando un texto de las Sagradas Escrituras que dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Yo puedo tener una idea muy buena, pero esa idea, aunque puede ser muy buena, puede ser mejorada. Y alguien, o más de alguien, puede mejorar la idea. Entonces ahí está precisamente la ventaja de planificar juntos, porque cuando alguien tiene una buena idea y hay quienes aportan a esa idea puede pasar a ser mucho mejor. Claro, se dice puede que puede llegar a ser una excelente idea. Que la planificación lo que debería llevarse a cabo primero es justamente lo que se llama esta lluvia de ideas, que todos den ideas, qué se le ocurre, cómo podría ser, y después se van de alguna manera acotando y cuáles son aplicables a la iglesia y cómo se llevan adelante. Pero lo bueno es hacer participar a la mayor cantidad de personas juntas para que esta planificación sea efectiva. Y algo que también debemos tener presente, que cuando trabajamos en la iglesia, el Señor nos dice claramente, hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40, ese texto es bien bien complicadito, fíjate, porque a veces se nos puede ir de la mano algunas cosas, pero dice, hágase todo, no una cosa, sino todo, uh-huh. Porque todo está apuntando a la evangelización, en los planes, la planificación, las tareas, en los resultados, qué sé yo, en las evaluaciones, todo debe ser dado con orden. Y fíjate la ventaja que tiene, que mientras más personas estén involucradas en esta planificación, más personas serán los que hagan suya la realización de esta, los que lleven adelante la planificación. Si nosotros dos planificamos algo y queremos hacer que la iglesia participe, a lo mejor nos va a costar bastante, porque la iglesia no se va a sentir parte de ella. En cambio, cuando se les tomó el parecer, aunque de todas hubieron pocos los que hablaron a lo mejor, pero estaban involucrados, estaban ahí, escucharon la discusión, escucharon los aportes que hizo cada cual, se sintió parte del grupo. Entonces cuando ya se va a llevar a la práctica lo que se planificó, estas personas van a sentirse también parte de lo que hay que realizar y van a tomar parte precisamente en esto. En cambio, cuando son pocos son los que, y cuesta mucho mover la iglesia de esa manera también. Ahora fíjate que cuando uno habla de este texto, hágase todo decentemente y con orden. Este concepto de orden es un poquito más amplio quizás del que uno puede pensar, porque sí. Cuando analiza el concepto en el original, está hablando según una categoría, según una distribución de actividades. Esta expresión, dice un comentador, se usaba como término militar para representar la regularidad y el orden con que se forman las filas de un ejército en una distribución simétrica. Interesante, fíjate cómo lo está enseñando, que este orden tiene alguna categoría, tiene una distribución, cada uno, ¿no es cierto?, trabajando juntos, pero no todos haciendo lo mismo, porque debe distribuirse, debe planificarse las actividades para que sean, vayan aportando al crecimiento del objetivo final, que es la predicación del Evangelio, llevar adelante las buenas nuevas. Y no todos pueden predicar, no todos pueden cantar, no pueden todos estar encendiendo luz, haciendo aseo, sino hay muchas otras actividades que se podrían hacer dentro de la iglesia. Y si está categorizado y si está distribuida la actividad, entonces esto va a ser con orden, con regularidad, con disciplina, y se va a avanzar. Y se va a avanzar en realidad, porque esto podría traernos a nosotros a lo mejor algunas preguntas como... ¿Y qué método usar, qué formas de llevar adelante, por ejemplo, el culto en la iglesia? La forma de celebrar el culto en la iglesia, pero en el sentido de que lleve hacia la reverencia, que lleve a la gente a la adoración, que indique que efectivamente allí está la presencia de Dios con nosotros. O sea, nota el alcance que podría tener esta idea de hacerlo decentemente y con orden dentro de la iglesia. Y todas estas cosas apuntarán a la evangelización, a llevar adelante lo que Dios nos ha pedido como trabajo misionero o trabajo que tiene que hacerse cada cristiano. Yo creo que también, además de lo que acabas de decir, tenemos que pensar que los que establecen objetivos y están envueltos en la planificación estratégica son típicamente los que se adhieren al proceso y siguen en la misma dirección. Entonces, de ahí que, volviendo a hacer énfasis en lo que ya dijimos, la mayor cantidad de personas involucradas en esta planificación harán que sea la mayor parte de la iglesia la que esté envuelta en la realización de los planes. Y como lo dijimos ayer, esto cuando tiene una buena comunicación hacia la iglesia, hay mayor posibilidad de que esto tenga éxito. Cuando falla la comunicación y falla la planificación, bueno, el programa está condenado al fracaso. Mira, ahí el Salmo 37 es un salmo bastante bonito. Lutero decía de este salmo que aquí está la paciencia de los santos. Porque dentro de lo que es planificar junto, hacer un trabajo en conjunto, siempre se presentan dificultades. Pero el Salmo 37 nos dice a nosotros que justamente el problema que puede presentarse está resuelto porque Dios está con nosotros. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y luego el salmista dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo, dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Interesante, fíjate, porque nos da una visión diferente, porque de improviso tú comienzas a hacer las cosas como decentemente y con orden, y te aparecen los problemas, te aparecen las dificultades. Bueno, el salmo nos advierte que van a haber dificultades, que van a haber impacientes, van a haber malignos, que van a haber iniquidad, pero dice: mira, espera un poquito, eso solito van a ser como la hierba que se va y no regresa. Ahora fíjate, en cuanto a lo que dices, yo creo que esa debería ser también, debería ser algo que nos muestra que estamos por el buen camino. Cuando viene toda esa dificultad, porque si Satanás se preocupa es porque estamos haciendo algo. Cuando todo está en paz, cuando todo está tranquilo, ahí debemos empezar a preocuparnos, porque si no somos capaces de hacerle problemas a Satanás es porque no estamos haciendo nada. Bueno, esto no es un tema general, porque vamos a decir de que si yo estoy enfermo tengo que estar feliz de estar enfermo, porque eso podría ser algo totalmente diferente. Estamos hablando específicamente de estos planes que llevamos a cabo en la iglesia, que siempre vamos a tener oposición, vamos a tener una cantidad de cosas con las cuales luchar, pero si tenemos la seguridad de que hemos hecho las cosas bien, siguiendo el consejo bíblico, con bastante oración, porque nosotros debemos depender de Dios más que de nosotros mismos, tenemos que poner los planes ante Dios y pedirle a Dios que Él nos ayude a llevarlos a cabo. Bueno, si hemos hecho todas las cosas de acuerdo con la instrucción que tenemos en las Sagradas Escrituras, y hay problemas, hay dificultades, bueno, tenemos que tomarnos de la mano del Señor y seguir adelante, porque el Señor es el que nos va a dar el éxito en dicho programa. Claro, fíjate, es muy decidor esto del orden, de la disciplina dentro de la iglesia para llevar adelante. Allí en Hechos 2, 9 al 11 dice que el número de los discípulos se multiplicaba. Y mira tú, hay algún comentador que ha dicho, Lenski dice que se ha estimado de manera conservadora que en aquel momento el número total de los discípulos oscilaba entre 20 y 25 mil. O sea, uno a veces envienta a los discípulos, 12 apóstoles, los 120. Generalmente nos damos vuelta en solamente esa cifra. ¿Eh? Claro. 12, 120. Claro, pero aquí, mira, estamos hablando de entre 20 y 25 mil personas. ¿Cómo se organizaban para llevar adelante? ¿Cómo estaban llevando el Evangelio? Y dice que se multiplicaba la iglesia, seguía creciendo. Eso significa que detrás de eso había una estructura, había un orden, estaban trabajando juntos y el Espíritu Santo estaba haciendo su obra en ellos. Bueno, para pensarlo, personas comprometidas. Claro, para pensarlo, vamos, los oyentes, siga leyendo estas cosas maravillosas y vea dónde puede trabajar usted en esta iglesia que está llevando adelante en forma ordenada el trabajo misionero. Bendiciones, nos encontramos mañana. Y recuerde, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.